Ecuatorianos nos queremos a golpes y el sufrimiento es el anatema que hace funcionar nuestras 11 energías. Por supuesto, alentado por la flexibilidad de nuestra moral. Y es que nuestra ética, nuestra constitución moral en la sociocultura y en la memoria inconsciente y subconsciente del pueblo ecuatoriano, está alentada por una moral flexible. Aceptamos a cualquier persona simplemente porque es rico y poderoso, sin analizar si realmente tiene contenido ético su actuación. Por ende, vamos de tumbo a tumbo, cayéndonos sin lograr una solución de largo plazo. Hasta el próximo encuentro.